22:58. Y de esta forma, amables oyentes, llegamos al final de su espacio. Para nosotros, la patria es América. Estuvieron, como todos los jueves, Freddy Donoso Blechner en el control y sonido. En la locución, Yanedo Trujillo Cortés y Rodolfo Mérida Rendón. Libreto original de Armando Cardoso Saravia. Una producción de La Plata, la radio que sirve a su pueblo. Por la atención dispensada, mil gracias. Buenas noches y que tengan un feliz descanso. Pudo desde el sur hacia la extraña América y tapar pura raíz y un grito destinado a crecer y hasta allá. Llegamos al fin de una programación iniciada a las 6 de la madrugada que llevó información, amenidad y cultura. Radio La Plata ha transmitido en las frecuencias de 9.715 kilociclos, banda de 31 metros, onda corta, y 1.250 kilociclos, onda media. Quienes integramos esta casa radial, agradecemos su sintonía. La voz de la capital, Radio La Plata, CP21 y CP54, volverá a su sintonía en horas más, con un trabajo siempre renovado y sincero. Hasta pronto.